minas de la comunidad de las Aguadas, Virginia y Carmen de Humacán y Manuel Barrios, porque en los últimos días, concretamente el día viernes, si no estoy mal, ellos lo van a contar mucho mejor, ha pasado algo que ha sido lamentable allí a los vecinos que viven en este lugar, en Bahía Creek. Buen día, Manuel, buen día, Virginia y Carmen, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha sucedido? Mari Pupeñi, Mari Pulamuen. Nosotros pertenecemos a Los Ñanculeo de Humacán. Nosotros venimos ya hace varios tiempos tratando de recuperar lo que le corresponde a la familia, de lo que es parte de la comunidad de las Aguadas también, porque somos parte de la comunidad también. Venimos hace varios tiempos reclamando lo que le corresponde a la familia. Y bueno, nos hemos encontrado acá con que el día viernes nos fuimos como todo el tiempo al lugar, y el día viernes nos encontramos con que en la tranquera de pasada y un candado en donde no pudimos ingresar a lo que pertenece a la comunidad, porque es un camino vecinal y uno cuando va por la ruta 1 para ingresar al territorio tiene que ingresar por una tranquera en donde el terrateniente Paisani le ha puesto un candado que hace un montón de tiempo que está ese candado ahí, en donde también la Dirección de Tierra ha dado un dictamen en el 2001 que ese candado no tiene que estar, que tiene que ser un camino, es un libre. Camino vecinal, tiene que ser libre de, para pasar, y bueno, nos fuimos nosotros y ahí en el lugar nos encontramos con el candado y esperamos ahí a ver que para que llegara alguien, y quien llegó al lugar fue la policía. La policía que bajó con arma, el que estaba a cargo del operativo es Rod, que le decíamos que el candado es algo ilegal, tener un candado ahí, y que bueno, que y que ellos no nos iban a dejar pasar. ¿Y por orden de quién estaba la policía? Ahí la orden es por la orden, nosotros lo han denunciado por usurpación. Uh-huh. A nosotros, a Los Ñanculeo, nos han denunciado por usurpación el fiscal Puntel, en donde el fiscal Puntel también hizo un allanamiento en el lugar, y el juez Igoldi también, que hoy está denunciado por su propia justicia también, y ellos es lo que a nosotros nos tratan de usurpadores en realidad, y siguen protegiendo al terrateniente Paisani en el lugar, o sea, ponen todo el aparato a disposición de Paisani para quedarse con nuestro pedazo de tierra, que es en donde la familia ha vivido toda la vida. Uh-huh. Así que bueno, ahí lo que tuvimos que hacer es irnos del lugar, dejar la camioneta allá en la casa de la familia Paso, y hacer una legua y media también para poder llegar hasta la casa. Uh-huh. Y hoy en día nos encontramos porque tuvimos que ir a ver a la abogada Graciela Carriqueo, que es la que nos está representando, y que ayer iba a salir el grupo Cohen a hacer el desalojo con más policías, o sea, iban a mover todo el aparato para... ¿Hay una orden concretamente de desalojo? No, todavía, o sea, ayer iban a hacer eso, pero nada dice todavía que nosotros seamos usurpadores del lugar, porque nosotros, Fiscalía de Estado, está trabajando sobre eso, incluso cuando nosotros levantamos el acampe, Fiscalía de Estado... Claro, era porque... Justamente estaba encaminado el tema de... Bueno, no está comprobado que este campo sea de Paisani. Claro. No tiene ninguna validez legal. No. Papel. No, no tiene nada. Esto es mío. Incluso Paisani tiene la tenencia precaria vencida hace más de... No sé, hace como 6 años, 7 años que tiene la tenencia precaria vencida, y sin embargo la Dirección de Tierra lo sigue sosteniendo. O sea, lo sigue sosteniendo en la parte administrativa también, donde La dirección de tierra asesora a Paisani de qué manera quedarse con el pedazo de territorio. Uh-huh. Nosotros lo que estamos dispuestos es que nosotros no le vamos a dar lo que nuestros abuelos defendieron toda la vida, y eso era lo que le decíamos también a la policía, porque de esta manera que la policía vino a reprimirnos porque bajaron con armas, y yo le decía, ¿para qué es necesario bajar con las armas y mirar lo que somos, viste? No somos gente violenta nosotros. De la misma manera, o sea, a mi abuelo lo metieron 2 años preso también para sacarle el campo en donde hoy el terrateniente Paisani tiene título de propiedad privada, o sea, y con esta parte con esta misma modalidad, sí, ¿eh? Con esta misma forma es la que quiere hoy quedarse con nuestro pedazo de territorio, que no se lo vamos a permitir de ninguna manera. Comentabas vos, comentaban ustedes que otras veces iba la policía a conversar con ustedes. Sí, este señor Ro iba, iba y entraba a la casa, y muchas veces él lo había comentado de que él no estaba ni del lado de nosotros ni del lado del paisano, y que él siempre estaba para atender todos los problemas. Sí. Pero en este momento, cuando los atajó ese día, por lo visto él estaba del lado de paisanes. ¿Qué venían? ¿Con una camioneta? Con el auto. Y Paisani también vino, porque como si dicen que Paisani no tiene que estar cerca de nosotros, Paisani también estaba atrás de la policía, y bueno, después él salió, le dijo que se retirara, y como ser el sábado, no sé qué hora era, la mañana, cuando estamos, sí, los sacaba fotos de ahí del camino a nosotros, que como ahora los comentaba, que nosotros estamos prendiéndole juego el campo, que nosotros le estamos rompiendo los molinos, que los, pero cuando nos, lástima que hubiesen ido ayer la mañana, ve lo que encontramos, nosotros lo que estamos quemando era basura, como sí, siempre íbamos y dejamos cosas para, claro, para hacer en el campo lo que se tiene que hacer. Y bueno, y eso es lo que Paisani, no sé, qué sé yo, porque en serio, porque nosotros no vamos a dejar, la tierra no la vamos a dejar, la vamos a pelear, como lo dijimos el día que lo retiramos de ahí de la campi, que el campo lo vamos a pelear hasta lo último, sea uh-huh, quien sea. Así que, qué sé yo, la tierra es de nosotros y estamos seguros, como se lo dijimos a Ro, nosotros el campo podemos entrar. Así que nadie los va a prohibir que no entremos al campo. El campo vamos a entrar todas las veces, sea como sea, no sé, de a pie, caminando, como lo hicimos ese día, pero vamos a entrar caminando. Y incluso ustedes decían, bueno, todo lo que ha pasado, sí, no podemos volver la historia atrás, pero ese espacio, al menos, simbólicamente, representa, bueno, a los descendientes de ustedes, ¿no? Claro. De alguna forma, ¿no? Y sí, la verdad que sí, pero yo, como le decía al policía Ro, ¿cómo vos te vas a ocuparte de llevarle la llave a mi tío, que se lo dio Paisani? Le digo yo, ¿por qué no lo llevó él la llave a donde está mi tío? ¿Por qué lo tuvo que llevar la policía? Él uh-huh, no puede, que no tiene, si tiene movilidad, tiene camioneta, tiene caballo, tiene para moverse para todos lados. Uh-huh. Era como yo les decía, ¿por qué vos tenés que ser una persona más? Vos tenés que hacer tu laburo, vos te corresponde tu laburo. Uh-huh. No podés andar carreando llave para allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos tenés la llave. Bueno, abrile la tranquera a nosotros para poder ingresar. Uh-huh. Y después, lo último, le voy y le digo, bueno, ¿sabés lo que tenés? Bueno, dejemos la camioneta acá, la tranquera, y vos te haces cargo de la camioneta si llega a pasar algo. Nosotros ingresamos para... No, ¿por qué no? Porque, bueno, está bien. Lo vamos a Los Pasos y dejamos las camionetas ya en Los de Pasos, que tuvimos que caminar una legua y media. Porque si querés, como yo voy y le decía a la abogada, si quiero lo acompañamos por donde fuimos, por donde volvimos, para que vea. Porque yo le digo, si dijera que nosotros rompíamos el candado, mi tío no podía pasar porque él pasó temprano para el pueblo. Así que, de ninguna manera, los candados estaban rotos, como dijeron, molino roto, nada. Lo único que hicimos, un asado, que hicimos fuego, por supuesto, pero no con eso que quiera decir que nosotros quemamos el campo, que no invente cosas que a nosotros le corresponden las denuncias que lo hacen, todas de mentira. Como yo le decía al abogado, bueno, si no, ¿sabe lo que tendríamos que hacer? Sentarlo frente a frente, que esté al juez, que esté a quien sea, para decirle las cosas como se debe decir. Pero esto es todo una mentira. Así fueron jodiendo la familia a nosotros, mintiéndolo, que haciéndole tomar miedo. No, yo ahora lo veo de esta manera. Nosotros no lo tenemos miedo. Porque si dijéramos, bueno, somos un montón, somos pateros, ¿verdad? Ahí tenés robo, no sé por qué dispara. Si nosotros no le hicimos absolutamente nada. Yo, si no tengo nada contra usted, no puedo andar disparando ni escondiéndome. Entonces, también creo aparentemente, que debe ser que quieren, no sé, negociar para ellos, para tener negocios. No es así. Ahí tenés. Paisani pudo, no le hicieron denuncia, nada. Pudo vender terreno. A un terreno lo vendió a 4 personas, 5 personas, y así fue haciendo plata. ¿Cómo esa gente no lo denuncia? ¿Cómo es limpio? Así que a nosotros nomás somos los que siempre somos que andamos usurpando. Yo la verdad que estoy en este momento más tranquilo que nunca, porque yo si tengo que decir las cosas se lo voy a decir. Yo le dije a la abogada, lo tenemos que sentar, lo sentemos y dejémoslo que todas las veces lo sigan amenazando, que llamando a la policía, que esto, que aquello. Eso es gastar plata al gobierno, gastarle plata al gobierno. Quiere decir que prácticamente gastar plata, porque si fuera algo importante, como yo le decía la vez pasada al policía, vos fijate que hubo un tremendo accidente en el camino ese la vez pasada de esa familia. Te digo, ¿por qué no se dedicaron a eso ustedes y se dedican a esto? ¿Por qué no se dedican a eso? A las cosas de trabajar, de decir, bueno, che, a ver, no. Mirá si van ayer. ¿Qué se van a encontrar? ¿Con qué se van a encontrar? Con nada. Con nada, porque son todas mentiras. Pero a mí me gustaría sentarme en la mesa y poderle decir las cosas como son. Realmente que basta de mentir. Esta es la corrupción que se ve ahora, de mentir. Entonces, cuando uno dice la verdad, uno cuando va con la verdad, es realmente que queda mucho que decir esto. La verdad que yo no lo entiendo. No entiendo cómo pueden seguir mintiendo de esta manera. Claro, porque ese día adelante... ¿Quiere decir que han enviado a la policía? Porque alguien los ha llamado por esta situación que ustedes están planteando. Porque el que pasó adelante a nosotros pasó Jorge Ro. Pasó adelante y de ahí... Llamaron de Bahía Cri, llamaron a la policía. Porque en la radio dice que salía cuando llamaban. Pero nosotros en la tranquera esperamos a Jorge para hablar con él, porque nosotros con Jorge no tenemos nada, no sé el por qué no quieren hablar y bueno. Estamos con Carmen Virginia Diumacán, Manuel Barrios, de la comunidad Las Aguadas. Bueno, el viernes entonces... Esta situación de mucha tensión y todo el fin de semana continúa, porque si no solamente fue el viernes, fue el sábado también, que ustedes tuvieron que, por lo menos, enfrentarse ahí a la policía, con la amenaza de que hoy también fueran, pero con más cantidad de personal. Sí. A esa, ¿qué van a la tranquera o al lugar donde están ustedes, o a los dos lugares? No, lo que hacen es ir hasta donde nosotros hoy en día hemos recuperado esa parte donde estaba Paisani. Sí. Nosotros lo que estamos haciendo es una ocupación ancestral ahí, que ese lugar han vivido toda la vida mis abuelos en ese lugar. O sea, incluso el mismo Estado lo ha llevado a una, o el mismo gobierno lo ha llevado a un estado de pobreza a la familia, porque de hecho la familia no se ha retirado porque ha querido también del lugar, porque no fue una decisión de la familia retirarse del lugar, fue una decisión también en el grado de pobreza que se vivía en el lugar. Y eso no fue mejorando, porque la familia, incluso según Doña Anculeo, también vive en la pobreza, porque también, ¿no? Esta de poner ese candado en el lugar, también lo que permite ese candado es no poder ingresar, no puede ingresar nadie a ese lugar, solamente que Paisani, o sea, o por ejemplo, Paisani lo que le ha a Juana, a Lorenza en su momento, también le llevaba, pero ¿qué le llevaba? Carne podrida les había llevado para que comieran. O sea, de esa manera, incluso a mis tíos también, el tipo era el que le proveía de alcohol. O sea, el tipo había venido haciendo un trabajo fino para ir quedándose con las tierras de nuestros abuelos. Ayer veíamos a Diego Paisani y a su papá sacándonos fotos y manejándose como patrón de estancia en el lugar, así como ustedes son los usurpadores y ellos manejándose totalmente así, legal. Porque también eso, ¿no? Tener todo este aparato a su favor, para nosotros no es nada fácil, o sea, se nos hace muy difícil poder recuperar el campo también. Claro. Porque... ¿Y qué les dice la abogada Graciela Carriquea? Que después por ahí, si la podemos ubicar hoy o mañana también vamos a conversar. Uh-huh. ¿Qué perspectivas, digamos? Nosotros, nosotros tenemos una causa por usurpación, pero todavía no ha llegado ninguna notificación que diga, todavía no hemos ido ni siquiera a declarar ante la justicia. Nosotros podemos ingresar al campo. Claro. Pero mientras la policía siga cuidándole el candado a Paisani, tratando siempre de ver en qué momento nosotros nos ponemos violentos para darle letras a ellos, no sé, porque eso es lo que buscan todo el tiempo, nos están violentando a nosotros, a ver en qué momento nosotros reaccionamos. Y nosotros, la verdad que no, nosotros la única forma que tenemos de defender es que esto es lo que dice la familia, que nosotros tenemos la verdad, la historia en el lugar, la historia ancestral, que nosotros, yo vendría a ser la cuarta generación dentro de lo que es el calendario Winca, yo vendría a ser la cuarta generación, pero como que la familia viene desde hace mucho más tiempo ocupando el territorio. Uh-huh. Así que nosotros, la única defensa que tenemos nosotros es la verdad y la palabra, y salirle a contar a todos la historia que ha vivido mi mamá, mi abuelo, dentro del lugar, que eso ha hecho que nosotros por eso hoy estemos como estemos, porque tampoco no lo vemos como un pedazo de tierra como forma de productiva, sino claro, porque de, alguien dice, ay, pero si no hay pues, nada. Claro, dicen, hay cuatro yuyos. Hay médano. No vale nada, hay médano. Sí, claro, pero nosotros los queremos, qué sé yo, el lugar donde han nacido. Claro, donde nosotros los criamos, donde nosotros, qué sé yo. Siempre. Jugaron de niños en el lugar, tiene mi la familia tiene enterrado gente en el lugar, o sea, tiene eso, que la historia en el lugar, o sea, nosotros no le vamos a permitir, por lo menos en este pedazo territorial donde hoy nosotros estamos recuperándolo, no vamos a permitir de ninguna manera que no seamos parte de esa historia, o sea, no le vamos a permitir a Paisani que nos arranque esa historia, la historia de mi familia, no se lo vamos a permitir, no. Ni a Paisani ni a un Estado, a un gobierno que está tratando de hacer desaparecer la historia de la familia Lonconao, Nianculeo, Diumancán. Son familias ancestrales en el lugar y eso lo vamos a defender como sea, porque esa es nuestra historia y eso lo vamos a defender hasta lo último. Y pacíficamente, ayer como, caminando por arriba del, o sea, por arriba de la barranca, a donde realmente están los cementerios y que sabemos nosotros que tenemos familias enterradas ahí. Bueno, ahí han sacado tierra, han sacado macadán, no sé si será para la ruta, sabiendo que hay un cementerio. Sí, bueno, si Paisani no le interesa, porque no es la de la familia de él, es de la familia nuestra, que realmente a nosotros le duele muchísimo recordar esas partes, realmente para nosotros es muy doloroso que tengan que hacer semejante cosa, que no puedan respetar que hay, que están las tumbas ahí. ¿Cómo pueden hacer semejante cosa? ¿Cómo pueden ser? Está bien, mi familia fueron humildes, no pudieron llegar acá al pueblo de decir, bueno, che, a ver, lo podemos llevar al pueblo. Bueno, pero está en nuestra tierra, porque no lo estamos ni jodiendo ni a Paisani ni nada, pero yo ayer cuando caminaba recordaba todo ese pedazo de decir cómo pudieron sacar tantas tierras, de decir, no se puede hacer una cosa de eso. No se puede, de ninguna manera. Eso sí que es delito, eso sí me parece que es un delito muy grande, lo realmente. Pues nosotros tenemos también unas hermanas ahí enterradas, ¿eh? Si él no lo sabe, bueno, ahora lo va a saber, lo va a entender. A él le gustaría que si él llevara a su madre ahí, lo enterraría y que nosotros tendríamos que ir a sacar tierra. A él le gustaría de hacer esas cosas. No es así. Yo creo que nosotros nacimos ahí, lo criamos ahí. Yo la verdad que todavía no puedo llegar a entender que Paisani, que ha compartido con nosotros, igual que este policía que ha compartido con nosotros, que hoy esté, no sé, trabajando para el gobierno, como si fuera que el día de mañana, cuando él se vaya de este lado, pueda llevar algo. No se va a llevar nada, se va a llevar gracias que se puede llevar los puestos que tiene, como todos nosotros, no sé. Carmen, Virginia, Manuel, bueno, gracias por venir aquí a la radio y vamos a continuar con el tema, porque, bueno, ustedes estuvieron reunidos con la abogada Graciela Carriqueo y, bueno, también con las autoridades judiciales que, bueno, son también responsables de todo lo que está sucediendo, Sí, bueno. Nosotros lo que le decimos es que a nosotros cualquier cosa que le llegue a pasar a la familia, ya sea la represión de la policía o este Paisani que está constantemente amenazándonos, nosotros le vamos a hacer cargo a este gobernador, que él tiene que también tomar una decisión. Nosotros le hemos pedido una mesa de diálogo que nunca la ha llevado adelante, incluso esto, ¿no?, que la dirección misma de tierra hoy en día ellos digan que el candado no esté y lo sigan sosteniéndolo. O sea, eso lo vamos a hacer cargo de todo este gobierno. Si a la familia le llega a pasar algo, nosotros lo hacemos cargo a ellos, porque nosotros cuando vamos al campo vamos con los chicos también y tienen que sufrir esas partes de estar ahí enfrentándonos a la policía o enfrentándonos a Paisani o ya sea en la dirección de tierra, que no nos dan una respuesta. O sea, nosotros lo único que le estamos reclamando es lo nuestro. Claro. No le estamos pidiendo nada que sea, claro, que no sea de nada. Claro, sí. Y que tengamos que caminar y dejar la camioneta a otro lado y caminar entre los médanos para llegar al campo, porque eso es injusto. Para nosotros es muy injusto cuando nosotros tenemos que entrar por donde tenemos que entrar. Porque han entrado toda la vida por ese camino y también. Sí, porque no entramos por otro camino. Ese es el camino que tenemos que entrar. ¿Y por qué en este momento no podemos entrar en ese camino? Que tenemos que entrar por, qué sé yo, caminando. Diga que no sé, que la que se está fuerte en esto, pero digo, hacer una legua y media entre caminar entre los médanos. Hay que caminar entre los médanos. Sí. Claro. Caminar. Claro. Y por eso ahora ellos salen diciendo cosas que no es cierto, que no es cierto. Aparte que a mí me hubiera gustado que fueran. Claro, que hubiesen ido. ¿Sabés qué? Esto el gobierno lo tiene que saber. Basta de mentir, basta de andar, pero peor que una criatura. No, yo la verdad que yo, si estoy afanando algo, no vendría a dar la cara. Si estoy usurpando algo, pero ni voy ni el judicial, no sé. Tendría que andar como ellos, como la rata, poniéndome un escudo adelante. Yo siempre dije, tengo mi conciencia bien tranquila, que nunca voy a disparar cuando tengo que decir las cosas como lo tengo que decir. Siente donde me siente, así tenga que hablar con el gobernador, con lo que sea, así, no sé, pero se lo voy a decir en la cara. Igual listo, que las cosas son así. Que bueno, esto de poder recordar algunas palabras que en su momento cuando decía el gobernador, en una vez que se devolver, que se hizo una recuperación de unos restos que estaban dentro del museo, uh-huh. Y cuando fue al acto ese que se hizo, cuando él devolvió los restos, sí, también el gobernador dijo el nunca más. O sea, tenía que ver con esto, o sea, con tener que empezar a respetar los derechos como pueblo mapuche. O sea, tiene que ver con eso, con el nunca más también, que se tenga que empezar a hacer cargo de lo que dice. O sea, si las palabras son así tan fácil nomás de decir porque nosotros, o sea, está bien, se nos devuelven los restos, pero también estamos vivos, o sea, también queremos nuestro territorio, o sea, también que empiece a trabajar y que tengan que empezar a darse cuenta que acá no se, que acá existe un pueblo que está vivo y reclama por su derecho, y lo vamos a seguir reclamando, ya sea territorialmente, porque tiene que ser así las cosas, tiene que empezar a darse cuenta que acá hay un pueblo. Eso nada más.